15 horas 31 minutos. Vamos a hablar sobre un tema que teníamos pendiente. Le agradezco mucho a Carlos Jordanes, que a quien tenemos en línea, su predisposición para contar su experiencia. Vamos a referirnos al uso de los agrotóxicos, agroquímicos, un tema que hasta hace poco tiempo no se podía plantear en La Pampa porque la negación era absoluta. Sí, en el resto del país, en otros lugares, si se quiere, más asociados a la soja, venían denunciando y organizados los pueblos fumigados justamente los efectos que produce o que ocasiona sobre la salud este tipo de químicos. Carlos era un trabajador, se dedica a otra cosa, lo voy a preguntar, ¿no? Pero creo que es ex trabajador rural y lamentablemente su salud se vio afectada por el uso de agroquímicos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien, desde Winifreda, ¿verdad? ¿Estás allí ahora? No, estoy acá en Anguil. Estás en Anguil, perfecto. Bueno, lo que sucede es que yo trabajaba con agroquímicos en aquellos tiempos, no, viste, el tema de los agroquímicos no era muy conocido, así que había agroquímicos que eran experimentales. Sí. Y los mandaban a INTA para hacer experiencias con los ensayos. ¿Qué tipo de experiencias hacían? Y hacían los ensayos para matar a los yuyos, o la palabra yuyo quiere decir planta que sirve para alimento, quiere decir la palabra yuyo, uno dice claro. Mal, en forma despectiva, pero no es así. Bien. Bueno, y entonces yo y otros empleados trabajábamos en ese tipo con los agroquímicos, y bueno, un día me cayó una gotita en una pierna, no le hice caso para nada, y con el tiempo apareció una manchita marrón, tampoco le hice caso, y con el correr de los años empecé a tener problemas en la piel. ¿Qué tipo de problemas, Carlos? Y el problema era que la piel no se, es como que el líquido que produce la piel para convertirse nuevamente en piel, no se convertía en piel. Uh-huh. ¿Entendés? Se formaba como una gelatina en las partes donde se rompía la piel. Entonces estuve internado como 15 días en el hospital Lucio Mola, y bueno, me hicieron un tratamiento que me lo hacían por psoriasis, cuando yo siempre les decía que no era, para mí no era psoriasis, sino que yo, como había trabajado con los agroquímicos, pero bueno, aparentemente no me hacían caso. ¿Cómo estás? Ah, no, disculpame, seguí contándome y después te pregunto. Sí. Hasta que una de las doctoras que había ahí me manda a Buenos Aires, al Hospital Durán. Ayer me atendieron un equipo de dermatóloga y llegaron a la conclusión que era todo derivado de lo agroquímico, una reacción alérgica, que está, la tengo hoy en día, la tengo. Pero, por supuesto, que nada que ver con las lesiones que tenía antes. Son muy controlables. Tengo una medicación que de por vida, pero ando bien, después orgánicamente ando perfectamente bien, no tengo ningún tipo de problema. ¿Qué tal, Carlos? ¿Te habla Pablo? Sí, sí. ¿Qué tal? Mira, te quería consultar, además de tu caso, ¿hay otros casos? Sí, hay casos acá y lo que pasa es que no se animan a hablar. ¿Por qué no se animan a hablar? Sí, porque sé yo, ya he hablado con ellos y no quieren saber nada de hablar. No entiende que uno, dentro de todo, uno es un ejemplo de lo que está pasando con los agroquímicos. Es un testimonio vivo, uno. Porque yo, como sé, acá he hablado con muchos chicos que trabajan con los agroquímicos y les he explicado. Y bueno, muchos me han entendido, incluso han dejado de trabajar con ese tipo de cosas. ¿Me entendés? Sí. Digamos, sí. Y algunos continúan con la actividad por la falta de trabajo, ¿por qué? Y porque dice, y siempre vi otro, pero ¿cómo? Otro trabajo, hay trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que no, es como que tiene miedo que si dejan ese trabajo no van a conseguir otro trabajo. Son todos chicos jóvenes. Uh-huh. Hoy están, los que están fumigando son chicos de 20, 30, 40 años. Sí. Son personas muy jóvenes, una lástima. Carlos, ¿y esto lo planteaste en el INTA en su momento? No, porque, ¿qué pasa? ¿Viste cómo es el tema? Uno tampoco era muy consciente de lo que nos podía pasar ese tipo de cosas a nosotros, ¿entendés? No éramos conscientes de que ese líquido que estábamos trabajando nos podía producir algún problema de salud. O sea, no. Yo cuando salí de ahí del INTA, porque a mí me aflora la enfermedad después que yo hice el retiro voluntario en el INTA en el 2000. Ajá. Y en el 2003 me aparece realmente la enfermedad con toda su potencia, que fue cuando estuve tan grave. Yo te digo la verdad, fue terrible lo que sufrí, fue un sufrimiento muy grande que tuve, porque era tremendo el ardor, la picazón, al último no sabía si te dolía o no te dolía. Me vivía metiendo bajo la ducha, que me aparentemente me calmaba algo, nada más, pero fue tremendo, hasta que, bueno, cuando llegué a Buenos Aires, que me hicieron todo el estudio y se encontraron con que era agroquímico, bueno, o sea, la cosa cambió. ¿Has tenido oportunidad de hablar con los médicos de pueblos fumigados, con gente de otros pueblos? Sí, sí, incluso estuve en la asamblea que se hizo, la reunión que se hizo en Pico, la vez pasada estuve, que vino el doctor Vidal de Pueblo Fumigado. Uh-huh. Aparte estoy en comunicación con ellos también, casi diariamente. Bueno, estamos hablando, tirando ideas. Como sea, ahora también me he incorporado ahí al colectivo el colectivo de salud que hay en... Colectivo sanitario, justo te iba a preguntar, ¿no? Sí. Porque es la primera vez que se organizan, hay médicos respaldando todo esto que vos estás contando, hay gente de los gremios. Sí, gracias a Dios, sí. Te digo que ha sido una repercusión muy grande que tiene, y se están acercando mucho. Acá en mi pueblo todavía medio resistente al tema, pero bueno, hay gente que se están acercando, vienen y charlan conmigo, me preguntan. Así que bueno, el negocio de la soja es un negocio gigante, millonario. Eso fue tremendo. Vos imaginate que yo recuerdo en el INTA en el 90 cuando se lanza por primera vez el tema de la soja, la producción de soja, que decían, por intermedio de la FAO, decían que para el 2000 era hambre cero porque la soja era para combatir el hambre en el mundo. Sí. Pero fue al revés, en vez de combatir el hambre del mundo, con las soja se hicieron ricos los grandes. Así es. Es así, porque fue así, fue un terrible negocio. Ese poroto que era para evitar el hambre en el mundo, se convirtió para que se llenaran los bolsillos 4 o 5 en el mundo. Carlos, respecto a los agroquímicos, ¿qué uso tiene la Pampa? ¿Se utilizan mucho o poco con respecto a otras provincias? No, se utiliza tremendamente, mucho se utiliza. Sí, no. ¿Hay algunas poblaciones muy en riesgo? Sí, yo te diría que casi toda la Pampa. No siendo la parte oeste, después lo demás te diría que está todo afectado. No siendo siendo la parte cardenal, todo eso, bueno, además, olvidate. Tu testimonio aparte llegó... que tenemos, No, está bien. ¿Aparte que qué? Aparte que tenemos, en los pueblos acá de campaña tenemos las plantas de silo que no tienen venteo como corresponde, no tienen nada. Acá se usa el potosí como si fuera una cosa lo más natural. Y te digo, hace poco tuve la experiencia, una noche cruzando por las plantas de silo acá, están las plantas de silo, los silos bolsa. Sí. Y era una noche serenita y se veía arriba de los silos bolsas, se veía una nube blanca. Que incluso le saqué foto yo. Y eso es el gas que larga de la cantidad de veneno que tiene adentro. Un riesgo directo para el trabajador rural, pero sí, además uno para piensa... Para el trabajador y para el pueblo. Eso, lo que uno lleva a la mesa, ¿no? La claro, comida. Y hoy en día, mira, yo te digo la verdad, comer verdura... comprada en las verdulerías es como comer veneno, es así de clarito. Bien. Si no lo haces vos a la verdura ni la comas. Bueno, es un mensaje inquietante, pero es real. Yo siempre digo, fíjate vos que yo siempre digo que yo, porque yo he cultivado verduras y estoy en mi casa cultivo también, y yo siempre le digo a la gente que la verdura que tiene comida bichito es porque no tiene veneno, la que no tiene comida de bichito porque tiene veneno. Es así de clarito. Porque vos ves una hoja de la lozana, la hoja de la lechuga hermosa, grande, pero ¿y qué tiene adentro? Claro, viene muy sana la lechuga, pero hay que tener cuidado. Y claro, pero ¿por qué viene tan bonita? ¿Por qué no anda? ¿Por qué viene tan bonita, digamos? Demasiado claro, maquillada. Exacto, es así. Aparte la hormona que contiene es impresionante. Carlos, yo soy vegetariana, estoy en un problema con todo esto que estamos hablando. Te quería preguntar. Hacete la verdura vos. Sí, claro, la huerta propia. Carlos, claro. ¿Pudiste llegar con tu experiencia a las autoridades del gobierno de La Pampa? ¿Hubo alguna inquietud? ¿Vos lo planteaste esto hace tiempo? No, redes sociales? Para nada. Si acá no viste cómo era. No. No, para nada, para nada. El tema es que las instituciones como el INTA estén tan ligadas a las empresas privadas que producen este tipo de... Pero aparte que hay chicos, lo que pasa es que hay chicos ingenieros jóvenes que están haciendo todo lo que es orgánico, que incluso están muy en contra de todo este tema de los agroquímicos. Muchos ingenieros agrónomos. Yo tengo acá a ingenieros agrónomos que son amigos míos, jóvenes, que se han recibido, y ellos están incluso en su chacra, están haciendo toda la huerta orgánica. No te usan un agroquímico para nada. O sea, yo la esperanza la tengo en los profesionales jóvenes. Ojalá, hay también una búsqueda, me parece, por parte de la gente de comer más saludable, por eso están prosperando ferias también aquí en Santa Rosa, por ejemplo, exacto, donde exacto. La gente bueno, sí, busca eso. Uh-huh. Si nosotros, como sé yo, mi mujer y yo, estuvimos integrando la primera vez ahí en el Parque Oliver. Ah, bien, bien. Después, bueno, por razones de mucho trabajo que tenemos con el tema de que tenemos servicio catering y eso, tuvimos que medio que dejarlo, no podemos ir los sábados, menos los sábados, que es cuando más tenemos servicio. Claro, bien. Carlos, te agradezco muchísimo esta comunicación, te mandamos no, por favor, un saludo grande, contrario. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Bueno, todo lo contrario. Chau, chau. Las 40.